Aquellas crueles flechas que me hiriesen al ir revoloteando a la palmera. Ni por revolotear ni por nombrarte, estrellas me empapas en estas manos. Estrellas solo son y sueños vanos, aquellos en que creo revolotearte. Por revoloteo y por delicia, mis átomos alcanzan, alcanzan el otro lado donde aguardales tu gentil caricia. Llegado al fin, revoloteante nado de mar en mar, persigo tu ficticia figura en revoloteado estado. Por revolotear y por nombrarte, estrellas me empapas en estas manos. Estrellas solo son y sueños vanos, aquellos en que creo revolotearte. Llegado al fin, revoloteante nado de mar en mar, persigo tu ficticia figura en revoloteador está.